pasan años y sueño con tu querer y aún te sigo queriendo mucho, mucho más que ayer. Profundo, cuando será mío tu dulce querer, cuando será mío todo tu cariño, cuando serán míos tus besos, mujer. Tus besitos me traen loco. Al derecho y al revés. Pasan meses, pasan años y sueño con tu querer y aún te sigo queriendo. Mucho, mucho más que ayer. Y yo me pregunto con amor profundo, ¿cuándo será mío tu dulce querer? ¿Cuándo será mío todo tu cariño? ¿Cuándo serán míos tus besos, mujer?